Conversa Podcast, um espaço para uma cultura. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conversa Podcast en una emisión más, la número 36 de esta serie de podcast. Yo soy Sadap y es un placer saludarlos desde la Ciudad de México. Me acompañan, como ya es costumbre, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí de nuevo. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en una emisión especial. ¿Por qué dices amigos? ¿Qué tal amiguitos? Bueno, y pues estamos, como decía Cristian, estamos en una edición especial. Hace un año, el 21 de julio, empezamos a grabar con una grabación que pues como que no hay mucho que recordar, sino al contrario, hay que ocultarla. Por ahí debe estar, hace rato la estaba buscando y no la encontré, pero pues ahí, en algún lugar, fíjate que, bueno, yo sabía que no había sido la mejor grabación que pude haber hecho, pero por eso la dejé ahí en el feed para que se pudiera bajar. No sé, no me había dado cuenta que no se puede bajar. Yo tengo desde el 4 en adelante. Pero bueno, y pues ya vamos en el 36, este es el 36. Gracias por escucharnos nuevamente después de todo un mes. Se acuerdan de que existimos, que todavía exista espacio en su disco duro para que nos descarguen. Y pues vamos a ver, han pasado muchas cosas en un mes. Ya Javier se hizo la jarocha. ¿Cómo se siente? A ver, platícanos. Pues realmente no siente nada. Junto con la anestesia no se siente nada. Ah, sí, la jarocha. Pero llevé la jarocha hasta España. Espérame, nos va a explicar qué es la jarocha. Es el cambio de sexo. Aquí nuestro compañero es... Sí, claro, no te da pena decirlo. No, ¿por qué? Al contrario, este país es libre y podemos hacer lo que sea. Bueno. Ahora, bueno, pues tenemos noticias. Yo la verdad es que tengo una noticia que tengo es de hace un mes, entonces no creo que traemos noticias muy recientes, pero también tengo noticias actuales, por supuesto. Son buenas. Vamos a estar viendo por ahí algo de Linux, vamos a estar viendo algo de Google, como ya es costumbre, vamos a estar viendo algo de Opera, no sé tú qué tengas. De la nueva versión de Firefox, que es un beta. Ah, bueno, la beta, ¿no? Liberaron la beta, algo así. ¿Y tú? Yo tengo algo acerca de lo que es un iWatch. Ah, los relojes esos. Los relojes. ¿Y qué más han pasado? A ver, ¿qué más? ¿Ya se acabó el Mundial? Se acabó el Mundial. Ya declaré mi tristeza porque... ¿Querías que ganara Alemania? Quería que ganara Alemania. Creo que todos queríamos que ganara México, sí. ¿No? Pero... Oye, hay que despertar. ¿Qué interés dice la Volpe? No manches. Quiere Argentina, ¿no? No, sí, aparte de que quiere Argentina, que gracias a él ya nos conocen en el mundo. Qué tonto es, no manches. ¿A poco eso fue lo que mencionó? Sí, está diciendo que gracias a él nos conocen y nos respetan. Y qué bruto es. De veras. Pues el campeón es Italia. Sí, Italia. Italia. No, me caen mal los italianos. Bueno, o sea, con todo respeto a los... porte que traían así de... Bueno, no sé. No, como que tienen las manos un tanto muy pesadas. Aunque digo, hay sus excepciones, ¿no? Si son italianos, pues puede que sí pase. Pero no. No, como que no me latió esa final. Y la decepción, pues Brasil. Oye, ¿no? Lo que sí me latió fue el cabezazo. Decidimos. En mi blog puse un video. Ahí los que quieran visitar www.cerazteca.com.mx. Puse un video de lo que pasó del cabezazo. También un video acerca de las mejores jugadas de Sisu. Y un juego. Tú no lo viste, no te lo enseñé, ¿verdad? El juego del... es un juego de unos cabezazos. Está hecho en Flash. Está hecho... la verdad es que está bastante sencillo. Sí, sí está. Pero se trata de agarrar a cabezazos a todos los... ¿Cómo se llama el jugador? Materazzi. A Materazzi. Sí, no, está Zidane. Sí, ya lo... Zidane, y vienen una serie de Materazzi saliendo de la pantalla. Unos y vienen... tienes que ir tirando a los que más puedas, ¿no? En un determinado tiempo. Sí. Ándale. Sí, ¿no? Sí, es... Está bueno. Al menos te desestresa. También hay otra, les vamos a dejar la liga. Estaba viendo las diferentes formas en que vieron, por ejemplo, los periodistas alemanes. Está normal, pasan el video normal. Va caminando como lo vieron los franceses, y hay un poste y choca con el Materazzi y se cae. Hay uno muy muy curioso y muy gracioso que dice cómo lo vieron los cubanos. ¿Se acuerdan cuando se cayó el presidente Fidel Castro? Sí. Que se tropezó. Sí. Ah, pues va caminando y en el momento que se va a tropezar llega Zidane por atrás y le da un cabezazo y es cuando cae. Ah, sí, sí, lo vi. Está. No, ese sí. Ya es que dicen que siempre hacen leña del tronco caído. ¿Cómo ves? No manches, sacan un buen de cosas. Sí, demasiado. Pero pues a ver, deja ver esto aquí. El Gran Sisu, lo puse el 13 de julio. El post en mi blog. La página es Addiction Games. No, addictinggames.com. Zidane, quién sabe, mejor les pongo la liga. Está bastante entretenido el jueguillo de los cabezazos. Y pues bueno, vamos a comenzar con... Ah, no, sí, ya. Casi ya estrenamos presidente. Sí, todavía. Ya casi. Yo creo hasta septiembre. Yo creo que sí, el peje no sabe. Sí, todavía no. Todavía no se decide. Es que hay situaciones encontradas. Estaba preparando un post para el blog acerca de lo que yo, bueno, estaba pensando de los presidentes. ¿Cuál le conviene al mundo de la informática? Y Felipe el Pan siempre va a apoyar a las empresas transnacionales como Microsoft, como quizá Oracle y todas esas, donde se mueven grandes cantidades de varo. De cierta forma le conviene. Pero el peje, como es tan marro, iba a trabajar con Open Source. Esa pues sí tiene ventaja para muchos, ¿no? Sí, sí. Pero me cae mal el peje. ¿Pero por qué? ¿Qué es su forma de hablar, su forma de ser? O... A mí se me hace muy musicón, pero... Sí. En fin, aquí está el jodido este. Casi le está dando el... Un beso. El bufón. ¿Este está el jueguito? Bolas. 100 puntos. ¿Cuánto te da? 100 puntos. Depende por cabezazo. Depende de depende, qué no, también no. Le pegues. Si se lo das meramente en, ¿si le en das? El pecho. Y sí. Si le doy, oye, no le doy a ni uno. Es que yo apoyo el fair play. Ay, pues, ¿Qué? No, pues no. No, así no, ¿eh? ¡Ups! No. Iban doble, cuatro y no les... ¿A ni uno? ¿No? Es que este mouse como que no afloja. Ahí mira, te dieron ya. Ya, te expulsaron. Bueno. Está bueno el juego, ahí se lo recomiendo. Vamos a poner la liga también en las notas de este show. Bueno, y pues vamos con una canción, ahora sí. Ahora sí las tengo. Hace rato las... Este es el cuarto intento de grabación. Siempre se me olvidaba algo. Vamos a poner una canción que le gusta acá al joven Cristian, que es de Café Tacuba. Se llama Amores Perros. Una contribución que hicieron para el soundtrack de la película Amores Perros, que dirigió González Iñárritu. Vamos a ver qué tal. Las dejo. Abrázame y muérdeme, llévate contigo mis heridas, aviéntame y déjame mientras yo contemplo tu partida en espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí. Y ya te vas, ¿qué me dirás? Dirás que poco sabes tú decir. Despídete, ya no estarás. Al menos ten conmigo esa bondad. te extrañaré, no mentiré, me duele que no estés y tú te vas. Bueno, pues ya regresamos después de esa super mega super hiperrola. Fíjate que sí la conocía, pero no me acordaba cuál era. ¿Cómo era? Si yo pensé que era algo así más momidón, así que todos han de estar ahorita ya escuchando el podcast así bien jetonzote. Se echó una pestaña. Vamos a ver, me echó la dormida mientras que cago. Y... Yo iba a echar una dormida. Bueno, eso fue de Café Tacuba. Como ya vieron, por ser una ocasión especial, sí, pues nos volamos. Una canción especial también, ¿eh? Muy, muy, vamos, muy para cambiarle el ritmo, vamos a meter a Placebo del disco Myths. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias, ¿no? Sí. ¿Empiezas tú? ¿Yo empiezo? Dale. Bueno, pues ya es ya es oficial la versión beta de Firefox 2. Tienen, ya la estoy calando. Tienen nuevas, visualmente ya se le agregó lo que es un botón de cerrar en cada pestaña, como lo que tiene el Safari. Exacto. Y ¿qué más? Por si ya ven que de repente se borran, cierras una ventana accidentalmente. Ay, sí, se siente gacho. Se siente gacho. Más cuando detrás un buen buscando la información y de repente ya tienes muchas abiertas, las empiezas a cerrar y tómala. Pues ya ya agregaron ese rescate. Está en el historial. Cierran una pestaña y después se van a lo que es el menú historial. Y ahí aparece lo que es la opción de pestañas cerradas. Recientemente y la seleccionan y se vuelve a abrir. Sí, porque no tiene habilitadas, que no funciona. No, ya está. Se cierra. Y ahí está ya. Ay, ya volvió la vida a mi pestaña. Perfecto. Pues parece que va jalando bastante bien el Firefox. Va ganando bastante mercado. Ganando terreno muy bien. Hay que aclarar que es una beta y puede tener sus deficiencias, errores todavía. Claro, muchas de las extensiones no son compatibles. Exacto, ¿verdad? También, bueno, eso fue lo que no me gustó. Ya tenía varias extensiones en lo que es el 1.5. Sí. Y no me la... No son compatibles con esta nueva versión. Hay que esperar a que se desarrollen. Lo ves a que es, ¿no? No, bueno, quién sabe, es que de repente siempre unas extensiones se van haciendo. Yo encontré una extensión que escuché con los de Monopolio. Bueno, no la encontré, tiene toda la razón. La escuché con los de Monopolio, una extensión bastante buena. En una página se llama, déjame ver si me acuerdo. Se llama Don't Them All. Lo que hace esta extensión es cuando tienes una página que tiene muchas imágenes, por ejemplo, tú que visitas Corbis, ajá, le haces el nombre de fuente y le pides que descargue todas las imágenes de la página que estás viendo. Entonces, por ejemplo, estás en un sitio por nosotros, te pones a una y automáticamente me gustó mucho. Bueno, llevo como 2000 imágenes. Bastante. No, lógicamente, pues. cosas decentes, cosas así. Noticias. Ya, en serio. No, también te permite bajar, creo, películas. Bueno, los Avis y los las películas, el SWF de las películas de Flash. Está bueno. Y aprovechando esto de la versión 2, aquí ponen que ese fue el día de Firefox, el 15 de julio. ¿Ah, sí? Entonces, para la nueva versión, cuando esté ya finalizada. Hicieron el día de Firefox, hazme sí. Este favor. Exacto. Y todavía así como para que, si tienes mucho amor a Firefox, haces una invitación a un amigo, pones tu correo y se la mandan. Si tu amigo descarga el Firefox antes del 15 de septiembre, van a poner tu glorioso nombre en lo que es un muro de que ayudaste a difundir la palabra de Firefox. Está bueno, está interesante. A ver, ¿en un muro? ¿Dónde va a estar ese muro? No sé, supongo que lo van a poner. Todavía no. Supongo que ha de ser dentro de la página, ¿no? Dentro de la página, yo creo que va a haber un espacio. Sí, oye, quién sabe. Sí, porque imagínate ponerlo. Sería padre que lo pusieran en los derechos. En acerca de una vecina. Pero también. No creo imagínate que. Imagínate cuántos no han de enviar su invitación. Son bastantes. Está bien. Bueno, pues, ahí les vamos a dejar el sitio para que la descarguen, la nueva versión, y la chequen y vean las diferencias de la anterior. Y ahí, si quieren que aparezca su nombre, pues también manden una invitación a su amigo. Bueno, pues fíjate que yo estaba ahí buscando entre las montones de noticias que tengo y me llamó mucho la atención. Para los que usan Linux sabrán que normalmente no se puede grabar sobre las particiones NTFS. Los puedes leer, pero no puedes escribir. Por ahí hay una forma de hacerlo, pero es muy inestable. Por ahí te limitaban el espacio que escribías o los archivos que escribías. Liberaron unas librerías para que ya se pueda escribir sobre NTFS, que es lo utiliza Windows normalmente en esas particiones. Y ya vas a poder grabar sobre NTFS. Era una gran bronca que tenías. Podías leer, montar tu partición sobre Linux, pero no podías escribirla de manera normal. Sí se podía, si eras muy bueno en Linux, pues igual te aventabas ahí una compilación de un paquete, de una librería, y ya quedaba. Pero ahora ya liberaron esta como estable una aplicación. Entonces ya lo que hay que hacer es instalarla. Uh-huh. Y pues va a quedar todo bien. Este es un controlador el que se tiene que instalar. Me imagino que ya pronto en todos los hubs que visiten ya va a estar actualizado. Y dice la página es de está en inglés. Por supuesto. Sí. Es parte del proyecto de Linux NTFS, y que han anunciado que pues ya está la librería libNTFS y que ya está jalando bastante bien. Pero te dan una liga para que bajes el paquete, lo vas a tener que compilar. Pero ¿esto es para todas las versiones? ¿Ya está estable, sí, aparte? Sí. Entonces, pues vamos a ver qué onda. ¿Qué onda con eso? Voy a ver. Están de hecho ahí las instrucciones para que se compile. Y pues ahí está. Ahí está ya cómo montar. Con el comando NTFS-3G y toda la documentación. Les dejo la liga para que visiten los linuxeros esta dirección. Parece que es un buen avance y vamos a ver qué sigue saliendo. Ah, ok, bueno, en este caso yo también estuve por ahí averiguando algunas que otras cosas. Y algo que la verdad me llamó mucho la atención es el que hay una persona, la cual se llama Peter Burns, diseñó o está diseñando lo que es el iWatch. Es un relojito de iPod. Esta persona, bueno, labora ahí lo que es en la empresa. Y pues bueno, realmente aquí se ve muy bien. Se ve bastante bueno. Se ve atractivo lo que es el diseño del reloj, primordialmente. ¿Pero de qué tamaño será? Pues es un reloj muñeca, normal, ¿no? ¿Muñeca? Un muñequero, exactamente. El cual pues va a almacenar lo que son 10 gigabytes. Fíjate que se me perdió mi flash memory. No tengo flash memory desde hace unos meses y estoy utilizando el iPod, y la verdad es que es mucho más coche porque te cae muchísima más información. Sí. Digo, mi iPod es 2 gigas, bastante bien, he metido ahí CDs, películas y todo lo que necesito. Todo morocho. Imagínate si en un reloj traes, ¿cuántos 10? ¿Un giga? No, ¿cuántos gigas traes? Trae 10 gigas. ¿10 gigas en el reloj? 10 gigas. está bien, ¿no? Y aparte, imagínate, tu música, tus videos, porque... Sí, puedes descargar cualquier tipo de información. ¿Ves? Por ejemplo, igual, ya en el Nano puedes reproducir videos, bueno, con el proyecto de Linux, pero... Sí. Pues bastante, bastante bueno, ¿no? Bueno, a mí sí me llama la atención, no sé si sea muy... Un amo, pero si ya... O sea, yo diría que depende del tamaño, ¿no? Parece que ya tienes un reloj de pared. Mira, si lo ves... Pero si lo checamos, o sea, es... Si lo ves en la fotografía, no se ve grande. No, realmente es... Incluso tiene una forma yo así... Yo creo que está más delgada, grande el otro que traías en negro. No, sí, tra- sí, es que traía sí, un reloj. Sí, traías uno más. Tenía unos numerotes, ¿no? Sí, parece de pared. Dale. Se ve... Entonces, bastante... se parece bien. ¿Qué les vamos no a esperar? No dice más o menos... Su ¿cuánto precio va a costar? No, por el momento aún no, todavía no lo cotizo. Tenemos inspirado en la... Pues bueno, les dejamos la liga para que ustedes chequen el modelo. Saber qué sale. Se ve bueno. Se ve que le están echando ganas, ¿no? Para no bajar las ventas. Exacto, porque obviamente dicen que Apple ha subido su, ahora sí que su índice de productividad por los iPhones. Fíjate que en un video podcast que tengo, normalmente bajan los comerciales de los productos. Y se supone que desde que sacaron el video, hay productos pendientes todavía por sacar. Sí, sí, están cayendo, ¿no? Las ventas. Porque están tardando la versión. Están tardando. Pues yo creo que ahorita ya muchos se van a esperar hasta diciembre. O sea, no tiene caso que la saquen ahorita, pues la venta es en diciembre. Sí. A ver qué sale. Pero bueno, a ver. Bueno, yo les voy a recomendar una página. Estoy ahí buscando unas cosillas. Y salió una página que se llama Mundo Simpson. Este, para todos los que somos amantes de los Simpsons. De Simpson. Los Simpsons, estar con ellos. Pueden descargar todos los capítulos, bueno, los cortos de los que son los de Tom y Daly. El ratoncito y el gato que el siempre gato. Se andan... Tom, el gato, Daly, el ratoncito. Exacto, que siempre se andan peleando. O sea, están todos, no, son bien sádicos, esos también. Más el ratón. Están como los... Los Happy Two Friends. Hoy también están bien manchados. Ahí, si buscan en iTunes, van a encontrar el podcast, bueno, el video podcast de Three Happy Friends. Para que vean cómo se sacan los ojos, cómo se queman las tripas. ¿Qué no se quedan atrás, Tommy Daly? No, tampoco. Pueden ahí comparar, ¿no? A ver cuál les gusta más. Ahí, bueno, grábese también los hijos para que los vean. Porque venga, ¿por qué quedaron para así? Para que puedan dormir. Si no te duermes, te voy a poner uno de Tommy Daly. Trae hasta la temporada. De hecho, trae por temporadas, ¿no? Sí, sí. De la 1 a la 15. Son bastantes. ¿Y a poco en la primera temporada nada más salieron dos? Yo creo que van a estar todos, ¿no? Yo creo que nada más van a ser los más. No, tal vez sí, ¿no? Más porque era no cuando sé. Empezaban. No tengo idea. A ver, en las demás, ya hay más. En la temporada 2 sí, ya hay. La 2 hay como 10. Más o menos. Más o menos, ¿verdad? Sí, como 10. Pero aparte de los Simpsons está... Ah, es muy importante. El video utiliza el... Es punto AVI. El DBX. Ajá. Entonces van a tener que tener el codificador de DBX para poderlos ver. Hay más cosas, wallpapers, links, los resúmenes de los nuevos capítulos de la temporada 17. Ahí para que los chequen. Hay GIFs, hay además otras series como Futurama, que son de los mismos creadores. Casi no. Padre de Familia y American Dad. Sí, todas esas series se las pasan por Fox, y, a excepción de los Simpsons, que también las pasa el 7. Pues ahí los pueden descargar para que la chequen. Bueno, pues vamos a poner una canción. Esta es por cortesía de Javier. Exactamente, es la de Robbie Williams. No encontramos la de... ¿Cómo se llama la chica? ¿Esta? ¿La de Yolanda? No, la de la chica esa que la canta también. Ah, ¿esta? ¿Nadia? ¿Yuridia? ¿Nadia? ¿Cómo se llama? No sepa, bueno, pero... Bueno, es una de la academia. Mejor dejamos esa que está mucho, mucho mejor. Así es que... Ahí donde quedó. Es que vamos. Está todo, amigos. Sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Y pues ahora me toca a mí. Estaba, esta noticia ya tiene varias semanas, pero es bastante importante. Checkout de Google. Pues parece que le quieren hacer la competencia a PayPal y lanzan el servicio Google Checkout, en el que tu tarjeta de crédito, creas una cuenta y a través de esta cuenta tú vas a hacer transacciones. Ellos se quedan con una pequeña comisión de los, del dinero que te van depositando tu cuenta. Pero se maneja mucho, por ejemplo, para donaciones, para ese tipo de cosas. ¿No manejan qué porcentaje se queda? Ya me atoraste. No sé qué porcentaje se van a quedar. Pero, a ver aquí, ahorita le checo. Y, pues, va a ser la competencia. Fíjate que está pisando cada uno de los servicios de todo el mercado. De hecho, por ejemplo, para la mensajería, pues ya se unieron varias empresas para hacerle competencia a Skype y a otras empresas, pero no había habido alguien que le quisiera pegar directamente a PayPal. Yo creo que ahorita no le va a pegar. Despuésito se va a hacer más fuerte y sí van a estar compitiendo. O sea, PayPal ahorita es el preferido, sí. Por todo mundo. Yo creo que después va PayPal a Checkout a darle batalla. Por el momento está muy débil. Pero es algo bueno, ¿no? Que se atreva a hacer competencia contra otras. ¿Sabes qué, pues, qué pasa? Yo creo que aún deberían quitarle la barrera de solo utilizando tarjeta de crédito. Porque, pues, ¿qué tal si alguien te quiere depositar sí. en el banco? Pues deberían crear algo otra parecido. Otra fuente, ¿no? Tienen tarjeta de crédito. O sea, por ejemplo, aquí en México ya hay varias tiendas que te venden productos por internet haciendo depósito bancario. Sí. Eso es bastante bueno porque no todos tienen una tarjeta. Exacto. Y te abres al mercado. Pero internacionalmente solo con tarjeta de crédito. Deberían, pues, ahí... Sí. Pensar más con otros servicios para los que estamos jodidos. Entonces, sí. Pues a ver. Saber qué. Ahora, muchas empresas no están aceptando todavía el pago de PayPal. O sea, por ejemplo, si quieres comprar un servicio, no puedes hacerlo con PayPal. Te lo tienes que hacer directamente con tu tarjeta. Lo que se puede hacer es, por ejemplo, si yo quiero que me hagan una donación, como los que hacen la mayoría de diseñadores o programadores de open source, lo que hacen es poner su liga de PayPal. Y tú le haces un clic y te pide tu cuenta de PayPal para que de tu tarjeta o de tu cuenta te descuenten cierta cantidad. Entonces es un puente para saber que estás haciendo una transacción segura. Esto se podría dar así como... No falta quien, o sea, te done cierto dinero, dinero sucio. Así, te hago una donación, pero... Pues fíjate que no se me ha ocurrido, pero lo voy a intentar. Pues se supone que tú las donaciones vas poniendo un límite. O sea, o pones, quiero que me hagan donaciones de $50, de $10, de $1. Varía. Y de hecho, apenas hubo, no sé si recuerden o hayan escuchado ese podcast o esa página que se llama La Página del Millón de Dólares, en donde un chavo, un pixel de su computadora, los vendía a $1. Entonces, ¿$1? Se juntó un buen barote. PayPal no se prestó para eso. PayPal decía, no, pues esas prácticamente le estás viendo la cara. Pero ellos no quisieron, tuvo que trabajar con otra empresa de donaciones. Yo creo que Google va a ser una gran competencia. Y eso del lavado de dinero, yo creo que sí lo tienen controlado. Digo, no creo que haya sido el primero que se le ocurre. Pero bueno, pues vamos a... Bueno, pues continuando con lo que son las noticias... Pues bueno, vamos a checar otra de ellas, las cuales pues... lo que en realidad no es noticia, es ahí una liga. Es algo exacto, es una liga primordialmente, nada más la pregunta de esta liga sería, ¿ustedes cuál juego creen que sea el más vendido en los Estados Unidos? En lo que sería la consola de Nintendo. De lo que estábamos checando, bueno, el que más se vende en Estados Unidos es el Super Mario Bros. Yo había pensado que me iban a decir algo así más viejón. Yo te había dicho más, yo pensé que más iba viejón a ser el Pac-Man. Pero también tiene que ver en qué tipo de consola, ¿no? Bueno, que sí. Hay Nintendo, el cual pues bueno siempre ha sido compatible con todas las generaciones que han sobresalido. También muchos juegos dejaron de salir para nuevas consolas. Sí, exacto. Pero él obviamente sí. Mario una potencial. Sí, Mario muy... siempre ha salido en todas las versiones, ¿no? Exacto, entonces hasta incluso está en lo que sería Mario Bros, en lo que es la videoconsola portátil de Nintendo DS. Sí. En este sentido, entonces pues ahora sí que él es el juego. Ahorita, ¿cuál es el juego más vendible? Socorrido. Yo tengo un buen rato que no juego en una consola. Normalmente juego juegos de PC y me gusta mucho lo de los autos. Ahorita, ¿qué juego es el que más está pegando? Hay unos puestos piratas o en los puestos piratas, bueno, están lo que es en el PlayStation 3. No, el 2, sí, es cierto. Ya estaba adelantando, es que ya estaba haciendo armando. ¿Estás tomando armando agua? Ya. Entonces, en el 2, pues por ejemplo, está mucho el Metal Gear, que es uno de los más potentes, más comerciales. Ajá. ¿Quién sabe? Voy a preguntar a los expertos porque se me hace que me estás choreando. Pues, a ver, entonces el Mario Bros. Es el más... Mario Bros. Es el más vendible. Ajá, sí. Oye, ¿qué estamos comiendo? ¿Totis? Estamos comiendo unos totis. Por eso los mexicanos estamos como estamos. Estamos como estamos. Chicharrones con harina, con chiles. Y luego sí. Con agua, para luego que se hagan crudos. No, con agua. canción al rato, vas a ver cómo vas a salir. Bueno, yo tengo otra por acá. A ver, déjame ver. Oye, ¿tú crees que hace cuánto que no escribes una carta? ¿Verdad que ya estás trabajando? ¿Que no escribo? Que no escribes. Que no escribes. Ya tiene. Fíjate que esta noticia la encontré hace un buen rato, hace como 15 días. Bueno, es un post que pusieron en un blog hablando de. ¿Será posible que se te olvide o pierdas práctica de escribir? Yo, por ejemplo, tiene un buen que no redacto un documento, sí, a mano, así, pincel. La última vez escribí en un pizarrón. Yo creo que en una oración me equivoqué como unas 5 veces. ¿Pero qué? De que de pronto se me olvidaba, por ejemplo, una palabra. Perdí una palabra. Estaba escribiendo y se me olvidaba un de o un por. Escribiendo así a mano. Sí, sí. Entonces, no sé. Yo sí, hace un buen que no escribo así, un buen rato como los dictados de la secundaria. ¿Una vez que se moldea tu letra ya no cambia? Yo creo que ya no. Ya ves que desde... Fíjate que me encontré a una persona que iba conmigo a una preparatoria. y... Él sigue escribiendo exactamente igual. O sea, se sigue escribiendo exactamente igual de como estaba hace un buen rato. Sí. Yo creo que sigue escribiendo igual de feo que toda la vida. Pero pues quién sabe. Yo creo que no se olvida, pero sí pierdes práctica en esto. Tengo por aquí otra... acerca de que ya salió el Opera 9. Ya está. A mí fíjate que no me gusta el Opera, no se me hace atractivo. Por mucho tiempo Opera fue de pago, tenías que comprar Opera, pero pues después lo hicieron libre, no lo hicieron open source, pero lo hicieron libre, ya no te cobran. Antes tampoco, bueno, podías descargarlo, pero lo bajabas con publicidad. Entonces ahí tienes estos banners horribles llenos de publicidad. Pero usabas Opera. Después le quitaron los banners y ya te los entregaron libre. Pero a mí ya me quedó un mal sabor de boca. Es bueno, yo creo que al menos es mejor, yo creo, que Internet Explorer. Opera. Pero no me gusta ser feo. Y bueno, pues ya está la versión 9 por ahí trabajando. También les vamos a dejar por ahí. ¿Qué otra cosa tenemos? Fíjate, ahora sí tengo un buen desde quién sabe cuánto tiempo. Oye, esa parte que dice que el 90% de los usuarios de Google solo utilizan el 5% de los servicios, está cañón, ¿eh? Normalmente todo lo que haces es agarrar, metes una palabra y enter. Pero pues tienen muchos más servicios, eso sí, tienen toda la razón. Demasiado. Los usuarios en promedio utilizan el 5% del potencial de Google. No sé, no sé, porque no será muy, muy comercializados de todas formas. No, página, yo creo que pues, no, se no pasa de comercialización decir. Y ya la flojera de la... No, lo que, no pasa, lo que pasa es que ya te acostumbraste, ¿no? Lo que a pasa llegar y buscar y... que no sabes qué más tiene. Exacto. Por ejemplo, la mayoría de gente que yo sepa utiliza la búsqueda normal y las imágenes. Sí. Pero también tiene definiciones, tiene preguntas, tiene un diccionario. La herramienta de... Tiene los mapas, tiene... No sé si trae un traductor también. Sí, la herramienta de Vimeo. Trae un buen de cosas. El notebook, el checkout. Incluido. Hay un buen de servicios. Correo, Gmail. Ah, lógicamente el correo. Pues, está cañón. O sea, imagínate bastante, qué potencial tiene. Bastante, sí. Uh-huh. ¿Qué tenemos? Pues, también por aquí el spam. El 85% del tráfico de correo electrónico es spam. Fíjate que yo tengo una cuenta por ahí que sí me llega bastante, bastante spam. Pero un buen de spam. No, a mí apenas me empiezan a llegar. No, o sea, yo por ejemplo limpio mi cuenta, por ejemplo la de Gmail. En un día. Y en 2 días ya tengo 100 correos de spam. No, afortunadamente el filtro funciona bastante bien y sí, todos me los mete la carpeta de spam. Y afortunadamente los que son importantes también me los lleva, me los tiene que llevar. Pero es un buen. Sí, son demasiados. A mí ya me empezó a llegar uno diario. No, pues estás. Estás ahorita empezando. Tú sí. Sí, demasiados están. Sí. Yo creo que si no haces algo contra el spam, por ahí creo que Bill Gates, que por cierto ya se va a retirar, ya dijo que ya. 2008, sí, ¿no? Que va a vivir de sus ahorritos. Diciendo, va a tardar hasta el 2008, se va a retirar. Pero pues imagínate cuánto no tendrá ahí para sí, ya pasarse el resto de su ya no trabaja. Mendiga vida ahí. Tiene una fundación, ¿no? La fundación. Va a estar trabajando ahí. Melissa. Con su esposa. Bueno. Y bueno, por otra cosa también, otra pequeña noticia por ahí que nos sorprende. Que, pues bueno, el país europeo que más gente utiliza lo que es el MSN, Messenger. Ajá. ¿Quién crees que sea? Ya nos dijiste, España. Ah, no, no, sí, nos preguntas, bueno, hablando, pues ya nos dijiste. Hablando ya, rato. Independientemente de todo fuera, pues exactamente pues son los españoles. Los españoles son los que obviamente tienen la bueno, en la juventud es la primordial, la cual es de 12 a 24 años más o menos. Ajá. Se ha estado haciendo un análisis en esa parte de que va siendo el 95% del país que utilice MSN Messenger. Fíjate que yo creo o hubiese creído que se supone que en España utilizan más Linux que en México, por ejemplo. Y yo creería que utilizarían menos el MSN que en México, pero pues según tus números y la página que estoy viendo en tu computadora, no es eso. Pues, por ejemplo, yo también he visto muchos que utilizan Gmail, pero será porque es gente con la que tengo contacto. Pues, hay que les vaya bien. Entonces, seguramente van a tener un buen de virus. Si lo ahí ponemos en cifras, nos daría lo que es 7.4 millones de usuarios. Bueno, utilizando lo que sería nada más puro MSN. La verdad es, está grandísimo la verdad. ¿La qué? ¿Qué? El número de usuarios. Es que ya le enseñé qué canción voy a poner. Ya se espantó. Bueno, vamos a irnos a una canción. Esta canción la escuché en el micro, ahí en el transporte público colectivo. Y es de Yolanda, pues me costó un buen encontrar el nombre de quien la cantaba. De Yolanda Pérez y Don Cheto. Espero que les guste, se llama Estoy Enamorada. Dios, y para los que ahí tengan hijas como de 15, 16 años. Van a 15 a 20 años ya, sí. Y pues, un saludo para todos los mexicanos que estén en Estados Unidos escuchando. Bueno, ahorita regresamos. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya la perdí otra vez. Aquí está. ¡Bueno! Yo, es Joder. ¿Quién? Yolanda, su hija. No está, Ron Humber. No ande hablando de esta casa, por favor. Dad. ¿Qué pasó, hija? ¿Did somebody call? No, nadie, un cholo, pero era Ron Humber. What? ¿Pero por qué le colgaste a mi boyfriend? ¿Cómo que tienes novio? Y yo no lo sabía, con razón en el teléfono, ahí estás todo el día. Don't tell me, por favor, que no lo puedes creer. Si mis amigas tienen boyfriend, yo también puedo tener. Pues tú y tus amigas son unas chiquillas que todavía no saben cómo calentar tortillas. Y ahora está de novia, ya quieren andar. Mejor deberían dedicarse a estudiar. Tú y mi mamá no cambian, son bien aburridos. Ya no están en su rancho, están en Estados Unidos. A mí me vale madre si es mi rancho o es el norte. Yo lo único que quiero es que mi hija se comporte. Cada día están más cortas esas faldas que te pones. Tengo miedo que un día de estos salgas en puros calzones. Tú no me entiendes, Dad. Yo no soy niña, Dad. Yo voy a tener novio and I don't care if you get mad. Estoy enamorada y mi padre no lo entiende. No entiendo ni me importa entender. No quiero ver a ese muchacho por aquí. A él pertenece mi alma y mi mente. Pues yo te lo madreo el día que me lo encuentre. Sé que sigue saliendo con ese estupi. Y hasta se besaron, no creas que no supi. A ese tipo de cabrón y no le hagas confianza. Te hacen un chiquillo y ya nadie los alcanza. Pero él es diferente, él no es pandillero. Es muy trabajador y yo por eso lo quiero. Pues solo que trabaje en la licorería, porque ahí se la pasa huevoneando todo el día. Él solamente toma los fines de semana, pero los otros días fuma mucha marihuana. Entiende mi muchacha, no es que no lo quiera, pero es que estás muy chica pa' que ya ni se no viera. Él sí me quiere, Dad. ¿Que no te acuerdas, Dad? Tú a mi mamá te la robaste cuando ya tenía mi edad. Pues sí, sí me la robé, pero ella se va a tortear en fogón. Tú puro microwave. Estoy enamorada y mi padre no lo entiende. Mira, yo lo único que entiendo es que si le veo por aquí, I kick his cholo ass. A él pertenece mi alma y mi mente. Pues yo te lo madré. Entonces, ¿sí vas a venir? ¡Yolanda! ¡Cuelga ese teléfono! happen again, man. Nos vemos al ratito, ¿ok? No quiero que te pase lo que a tu prima Esther. Al papá de sus muchachos nunca más lo volvió a ver. Entiende, mi muchacha, no arruines tu vida. Al rato, como muchas, vas a estar arrepentida. Si encuentras un muchacho que te sepa respetar, te prometo que en tu boda gratis te voy a cantar. Hell no. ¿Cómo que no, capteme? Nomás tú paga la banda. Whatever. Estoy enamorada y mi padre no lo entiende. Hoy nomás tú terca. No sé qué le ves a ese guandajón, yo no sé. Madreo, el día que me lo encuentre frente a frente. Ándale, Yolanda, no quiero alegar contigo. Vete a ayudarle a tu madre. Ya metí los trastes al dishwasher, Dad. Entonces, go to your room. Ya me voy, ya llegó por mí, ¿eh? ¿Quién llegó por ti? Bye. Mira, no me digas eso, que me está dando, me está dando el oguillo, Yolanda, por favor. I love you. Ay, el oguillo, Bueno, pues ahí quedó la canción de Yolanda Pérez, ¿se llama? Yolanda Pérez. Y Don Cheto. Y Don Cheto. Bueno, pues creo que ya se acabó esto. Ya nos desoxidamos, nos desenvolvamos. Nos vemos la próxima semana. Parece que ya estamos más libres, ahora sí. Esperemos que este año sea más constante que el pasado. Y pues muchas gracias por habernos escuchado. Si ya llegaste a esta parte del podcast, pues ya te lo echaste todo. Yo soy Sadat, desde la Ciudad de México me despido, fue un placer. Ya saben, se pueden comunicar conmigo a través de mi correo electrónico sadap99@gmail.com. Visitar mi blog www.cerasteca.com.mx. Y mi contacto en el Skype es sadap99. Así es que nos vemos pronto. La página de este podcast es community.conversa.com.mx/podcast. Les agradezco mucho el tiempo prestado. Mi nombre es Cristian, espero que grabemos la próxima semana. Espero que les guste este podcast. Les dejaremos las ligas que dijimos. Y espero que se la pasen bien. Bueno, pues yo soy Javier y pues también me despido de ustedes. Nos estaremos viendo, escuchando, mejor dicho, la próxima semana. Y bueno, ahí les dejamos nuestros correos, las ligas, para que ustedes nos estén hablando, comunicando, a ver. ¿Quieres que te hablen a tus ligas? Bueno, ya mejor los dejo porque creo que sí están oxidados todavía. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Los dejo con esta canción de... ¿Quién es Daddy Yankee? No sé. ¿Quién es Daddy Yankee? Daddy Yankee. Pásame la... ¿Quién está pegando? La botella. Nos vemos, sí, bye. Pásame la botella. Bye.